Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Los cierres de año siempre son épocas de balances y proyecciones para lo que viene. En el caso del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Villa Allende, el encargado de hacerlo es Raúl Villane, su secretario general. En ese balance preocupa mucho la cuestión salarial local, teniendo en cuenta la coyuntura nacional de los primeros días de gobierno de Javier Milei y el DNU derogando leyes fundamentales para los derechos de los trabajadores. Estuvimos interactuando con otros secretarios generales que estamos en la Federación. La preocupación es general. Estamos todos angustiados, más que preocupados. Y por supuesto fuimos a ver los puntos que nos importan a nosotros. La cuestión de la flexibilización de la cosa laboral, de la cosa previsional, de las obras sociales. Espero que se revea esto realmente. Me preocupan mucho los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos. Y parece una frase remanida y vacía, pero realmente nos ha generado a gente de mi generación y a algunos más jóvenes también un nivel de angustia importante, y lo percibo en algunos compañeros en la MUNI también. En ese marco, el secretario general hizo un diagnóstico sobre el plano local y cómo se van acomodando a la nueva gestión encabezada por el intendente Pablo Cornet de Juntos por el Cambio. Si bien es el mismo signo político, bueno, tenemos gente nueva conduciéndonos y eso todavía no hay un acomodo, digamos, no hay un ida y vuelta, no nos estamos acostumbrando, digamos, es como el zapato nuevo, todavía no calza del todo, no hay tranquilidad. Por supuesto que tiene nuestra consideración para que se acomoden en tanto y en cuanto no perjudiquen algunos derechos ya adquiridos. Sobre lo pasado en el 2023, Raúl Villane opinó que los trabajadores han cedido en mucho, por ende espera que el Ejecutivo local cumpla en lo que viene. Tienen la promesa de cobrar el aguinaldo esta semana y paritarias volverlas a discutir en febrero. Informó para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, de Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.